que inventar. Nunca has sabido disimular. Sé que te mueres por escapar. Lo dicen tus ojos. Que la rutina te va a matar. Que por mis celos no puedes más. Que no conoces la libertad. Pero yo a ti te conozco. Y sé que hay alguien más. Pero más me duele que seas incapaz de aceptarlo y decir que no me quieres. Si hubieras empezado por ahí, hoy estaría muy lejos de ti. No me quites mi tiempo con todos tus cuentos. Si tienes otro amor, hubieras empezado por ahí y yo no habría tenido que sufrir. Me arriesgas en tu juego y no me lo merezco. Si tienes otro amor, vida te va a enseñar que si no sabes amar, no tienes que lastimar, menos echarme a mí la culpa. Y sé que hay alguien más, pero más me duele que seas incapaz de aceptarlo y decir que no me quieres.